Sí. Buenas tardes. Este 24 de marzo, al igual que el año anterior, nos encuentra en plena batalla contra los retrocesos y la quita de derechos a que nos somete este gobierno neoliberal de CEOs, representados hoy por la alianza del macrismo junto a la vergüenza radical. En este corto tiempo que llevan gobernando, los argentinos hemos perdido la calidad democrática a la que estábamos acostumbrados, mientras vemos cómo avasallan nuestras instituciones y se llevan puesto a todo el pueblo, pero fundamentalmente a quienes menos tienen, que son los más débiles. Este gobierno de fascistas, corruptos y delincuentes está utilizando el poder que democráticamente el pueblo le concedió por apenas 2 puntos para beneficiarse ellos de sus empresas, las empresas de sus familias y amigos, y para perseguir de manera vergonzosamente revanchista a todo lo que represente o sea consecuencia del gobierno anterior de Néstor y Cristina Kirchner. Nos mienten sin escrúpulos a todas y a todos, a quienes no lo votamos, a quienes sí lo hicieron, aplicando el ajuste más atroz y sanguinario de la Argentina, cuyas consecuencias la pagarán nuestros hijos, nietos y también muchos más. Y cuando el ajuste salvaje es resistido, no dudan ni un instante en aplicar la represión. Son profundamente antidemocráticos y antipopulares. Así es como asistimos a la vergüenza ante el mundo de volver a tener presos políticos y a presas políticas, siendo la más emblemática Milagro Sala, presos porque lucharon de beneficiar a los más excluidos, a los más pobres, a los negros, a los invisibilizados, a los cabecitas que tanto odio de clase les provoca. Día a día asistimos al triste espectáculo de ver cómo se pierden nuestros derechos adquiridos por el pueblo trabajador con mucho sacrificio durante décadas. La cifra entre despidos y suspensiones llega hasta los 30.000 trabajadores y trabajadoras, que no son solo un número, son personas, familias enteras que están viendo pisoteada su dignidad de volver a pasar hambre y de recurrir como en las peores épocas a comedores y merenderos para que sus hijos coman. Este gobierno de empresarios corruptos, junto a lo peor del poder judicial, los medios de comunicación hegemónicos y carroñeros, muchos de ellos manchados con sangre, son el conjunto quienes ostentan el poder real en la Argentina de hoy. En materia de derechos humanos, este gobierno negacionista intenta cambiar el sentido de la historia borrando de la memoria el colectivo social a magnitud del genocidio perpetrado. No les queda nada sin avasallar. Desde los tres poderes del Estado estamos sufriendo un socavamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. Atacaron todas y cada una de las medidas que el gobierno anterior había implementado como políticas de Estado. Con especial ensañamiento intentan destruir todo lo conseguido. Saben muy bien que el pilar de las políticas kirchneristas fue la política de derechos humanos, que fue ejemplo en el mundo. Así es como arremeten contra las madres, las abuelas, los familiares, los sobrevivientes, contra nosotros. No exageramos ni un solo punto cuando decimos que hoy gobiernan los civiles de la dictadura, los que la idearon y luego se beneficiaron de ella. Los juicios de lesa humanidad están sumamente deteriorados ante el retroceso y ante un poder judicial que, sin que nos asombre, sabemos que son parte del entramado del poder real. Asistimos a una realidad por demás preocupante, y es que, si pese a las dificultades que se atraviesa, algunos juicios se mantienen o comienzan, la calidad de las sentencias o las constantes prisiones domiciliarias hace que tengamos juicios, pero no las debidas condenas. No es condena un genocida en su casa, sin que nadie lo controle. Son tiempos de nuevas y creativas formas de evaluar el tan ansiado pedido de justicia. El avance de las causas contra los genocidas civiles es nulo. En nuestra ciudad no hay un solo condenado, más bien todo lo contrario, casi todos sobreseídos o con falta de mérito. La falta de compromiso del Estado en el avance de los juicios hacen que hoy vivamos con estos nuevos continuos obstáculos. Todos sabemos que para que estos juicios se sostengan no basta con solo el Poder Judicial, es necesario el compromiso real del Poder Ejecutivo y el Legislativo también. Pero no todo es condenable dentro del Poder Judicial, aún existen personas dentro de él que son quienes hacen que algunas cosas sigan de pie y con gran compromiso y entereza han avanzado y lo siguen haciendo. Sabido es en Bahía Blanca el rol que históricamente le ha cabido a la Fiscalía de Lesa Humanidad, desde nuestro querido Hugo Cañón, que nos hace más falta que nunca, pasando por el fiscal Abel Córdoba, siguiendo por los dos fiscales actuales, Palazán y Nevia, que fueron quienes llevaron al banquillo de los acusados nada menos que al principal genocida civil de nuestra ciudad, Vicente Gonzalo Massot, dueño del Pasquín Genocida La Nueva Provincia, que aunque intenten hacernos creer que cambió de nombre y de dueño, sabemos que conforman junto a nuevos nombres una siniestra trama comunicacional donde el objetivo es quedarse con todas las voces de nuestra ciudad. Medios que a lo largo de todo el país invisibilizan todo lo referido a los juicios de la humanidad y no forman parte de su agenda cotidiana. Estamos seguros que acá mismo hay gente que no está enterada que en Bahía Blanca vamos por el quinto juicio, que en este momento hay dos juicios en marcha, siendo importantísima la participación de todos y todas en ellos, para demostrarle a los jueces que en verdad nos interesa terminar con esa impunidad. La soledad que muchas veces atravesamos quienes estamos allí hacen que los tribunales se manejen a su antojo, cosa que no sucede cuando la sala se encuentra con mucho público. Hoy Massot está impune, gracias al entramado de poderes amigos, judicial y de medios, que hicieron que el único juez que lo llevó al banquillo hoy esté insólitamente doblemente cesanteado de la justicia y sea prácticamente un muerto civil, entre otros horrores que le han hecho padecer. Hablamos del destituido juez Álvaro Colefi. Claro está, mediante este disciplinamiento, quienes manejan la ciudad, y porque todos los sectores le responden, incluyendo el sector político, en esta bahía del silencio, donde jamás pudo entrar en 12 años el gobierno nacional y popular, nada que sea del proyecto nacional, salvo la militancia bien de base. Al establishment bahiense nadie lo contradice en estos pagos, más bien todo lo contrario, se le agrada. Porque no hay derechos humanos de ayer ni de hoy, sino que hay continuidades que los vulneran. Los crímenes cometidos en la dictadura genocida siguen cometiéndose hoy, porque aún siguen sin aparecer los cuerpos de nuestros viejos y de miles de compañeros, porque aún tenemos desaparecidos vivos, que son nuestros hermanos apropiados, porque los civiles que actuaron en la dictadura son los civiles que hoy nos gobiernan y detentan el poder, porque se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, obreros, estudiantes y el pueblo todo como en la dictadura. Por eso, marchamos, seguiremos denunciando y dando batalla. Nunca cambiaremos el discurso ni lo haremos. Podemos decirles orgullosos a nuestros viejos y a los 30.000 que siempre levantamos las mismas banderas. Lejos de retroceder o desanimarnos, son los momentos adversos los que nos hacen más creativos y fuertes frente a enemigos y también macartistas. Al negacionismo le respondemos con más verdad, memoria y militancia, y a la impunidad le respondemos con más movilización y con la vuelta a los escraches. Seguimos juzgando genocidas, nuestras banderas son las de los 30.000. Contra el ajuste y la represión, continuidad de todas las políticas de derechos humanos, libertad a Milagro Sala, presa política, restitución de nuestras hermanas y hermanos apropiados, cárcel común y efectiva a todos los genocidas militares y civiles, basta de domiciliarias a los genocidas, por más memoria, justicia, por más memoria, verdad y justicia, no olvidamos, no nos perdonamos, no nos reconciliaron. Son 30.000 y fue genocidio. 30.000 compañeras y compañeros.